97.9, viernes 21 de junio, para celebrar en vivo desde la jungla de acero. Esta es la estación de radio con Banda MS. Que si se iba no me dolería. Luis R. Conríquez. Pero que se cuide, pero que se cuide, que se cuide. Grupo Marca Registrada. Dicen a lucir. Majo Aguilar. Corazón, si querer no puedo. Y Tony Aguirre. Que tuve que aprender a vivir sin tu amor y se me acabaron las ganas. Este viernes 21 de junio en el UBS Arena. Mega Bash MX. El mejor concierto que no te quieres perder este verano en Nueva York. Compra tus boletos hoy en Ticketmaster.com. Y antes de que se acaben. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Esta es La Mega Mezcla. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Muévelo, muévelo, muévelo. La ñapa, el happy ending musicalmente. Hablando, el postre, el postre. Saludo para mi hermanito, por la 8 radio en la casa, PR. ¿Quién más? Alex Sensation. Saludo muy especial a mi mami que está de cumpleaños. La mami de mi hermanito Boriboy. Se llama Janet Maldonado. Happy birthday, doña Janet, de parte de mi hermano Boriboy. Boriboy. Alex, un saludo para Marvin Gaitán y Miriam Rodríguez, celebrando aniversario desde Maryland. Alex Sensation, un saludo para Tailana Joan Pavón, de Springfield, Massachusetts. Clase del 2024. Congratulations. Alex, un saludo para tu hermanito DJ Negro, LMP, LMP, DJ Negro, de parte de mi hermano Eduard Santana, tu amigo y tu pana. No le baje, no le baje. I love it. Alex Sensation. Ay, dígame Lupita, cuando quieres por la cosita, por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a gris. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita, yo sé que tú eres malita, quien te ve no merece chiquita. Ay, ay, ay Lupita. Vaya la rechura, si te digo todo recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido y yo más que tú que soy bandido. Tú atrás de mi comarido, ahora le güey, eso suena chido. Ey, tú di que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se choca. Lupita, si que sí, dame cinturita. Si que sí, dame cinturita. Si que sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Dime andas con los tuyos, yo ando con los míos. Aborrecido. Este PR aquí nadie para en los pares. Son pa' que te cure y esta carita de él, sé que se me. Mami, tú y yo somos iguales, pero con él no, no me comparen. No, por favor, no me comparen, que ustedes saben ya que no soy normal. No, ey, por eso le las dos a la vez. Una en cuatro, la otra al revés. Me escucha desde delay pa' que le dé. Juntas son un 20, porque las dos son un 10. Por eso le las dos a la vez. Una en cuatro, la otra al revés. Tú me escuchas en una pista y sabes que la voy a romper. Yo no aclaro dudas, piensa lo que tú quieras. Que me odie el que me odie, que me quiera el que me quiera. Día sin dormir, mira las ojeras. No llamen pa' el queja, que yo no soy Ojeda. Deja el lloriqueo. Ey, ey, las bebecitas están pidiendo maleanteo. Yo tengo el chilo cristiano, estos ritmos los pateo. Cuando en la uni, cuando en las páginas de Mateo. Ey, ey, ey. La nueva religión, la bebecita en la misa. Pa' que me ver toda la toalla, toda la sisa. Yo soy caballo, paso fino, ando sin prisa. Saco un tema y todo se frisa. Wow. Pegado en la calle, tic-toc, toc. Haciendo donitas en la mecha que en block, block. Tiendo capón y yo también soy un. Haciendo olita ni hop hop, tirando de media cancha, trayón en los hop hop. Se le acabó el choc, clock, clock. Le pasé por encima en la Cybertruck, truck. Porque, ay, este es PR, aquí nadie para en los pares. No, son pa' que te cure y dip. Esta carita de bella, sé que se me. Mami, tú y yo somos iguales, pero con esto. Mañana seguimos, mañana miércoles, ombliguito de la semana. Tienes una cita conmigo a las 11 de la mañana para seguir el party. Que tengan una linda, linda, linda, linda tarde y muchas bendiciones para everybody. All right, IG winner se llama Braslis Pimentel. Congratulations, Braslis, felicidades. All right, nos vemos mañana. Have a great afternoon and God bless. Mete mano mi hermanito, DJ Diego, Luis Mi, Body Boy, Tiny T, García, Jesús Romero, suéltala. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. Mi hermanita y sus amigos llevan todo el día cazando dinosaurios en un juego online. Y más vale que tengas cuidado. A los dinosaurios no les gustan las hermanas mayores. Tómalo con calma, hermanito. Ellos pueden venir a jugar gracias a Xfinity con internet cada vez más rápido y que puede con una casa llena de pantallas a la vez. Solo con Xfinity. obtén Xfinity Internet rápido y confiable de 300 megabit por $25 al mes por 12 meses. Sin contrato y con datos de Internet ilimitados. Cámbiate hoy. Ve a es.xfinity.com. Llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda hoy. Termina 6/24/24. Se aplican restricciones. Oferta requiere suscribirse a pagos automáticos y facturación electrónica con cuenta bancaria registrada. Solo para nuevos clientes de Connect More Internet 300 Mbps. Equipo de impuestos y otros cargos son extra y sujetos a cambios. Después de 12 meses se aplican tarifas regulares.